FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Para escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El día viernes, mientras realizábamos la cobertura del Día de la Lealtad, donde Moreno fue el escenario elegido por el Partido Justicialista para mostrar la unidad del Frente para la Victoria y los cuatro precandidatos presidenciales abrazando a Mariano Güez, nos enterábamos de la aparición sin vida de Luciano Arruga. Y muchas emociones me vinieron en el momento. Recordar la primera vez que me enteré de este caso silenciado por los medios masivos de comunicación. Fue cuando un grupo de militantes decidió interrumpir Caiga quien caiga, y donde hicieron enojar a los hombres de negro, los transgresores del periodismo, donde muchos de ellos señalaban que no era el modo de interrumpir un programa e informar sobre algo que nadie informaba, que era la desaparición de Luciano Arruga. Luego, en el barrio Casasco, pude hablar con Vanessa Orieta, hermana de Luciano, donde nos contaba las dificultades que se le presentaban día a día para denunciar a un desaparecido en democracia. Y muy pocas veces podías escuchar a los funcionarios hablar al respecto. Y si lo hacían, o si se le preguntaba, por ejemplo, cuando se le preguntó al ministro de Seguridad Casal sobre Luciano Arruga, en Radio Provincia, el periodista que preguntaba ya no trabajaba más en el medio. Y entonces las sensaciones eran encontradas, porque a pocos metros estaba Daniel Scioli. Y el objetivo fue buscar la palabra del gobernador, la cual, después de insistir 3-4 veces con la misma pregunta, la primera, escucharme atentamente, Daniel Scioli, mirarme a los ojos y dar vuelta la mirada para después hacer de cuenta que no me escuchaba, lo cual le sale muy bien al hombre, ¿eh? Evidentemente, en todos estos años no escuchó lo que estaba sucediendo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente sobre el caso Luciano Arruga. Nadie mencionó ese nombre en el escenario de los leales al Frente para la Victoria. Solamente una persona, quien la mencionó como una contradicción. Estamos hablando de Fernando Chino Navarro. Claro. Imagínate, al lado lo tenía el ministro de Seguridad, Agustín Rossi. Y al lado lo tenía Scioli, que en un momento se miraron de reojo como diciendo, ¿qué está diciendo el chino? Bueno, el chino estaba enmarcando una contradicción del gobierno que sería una estupidez de nuestra parte enmarcarnos en la idea de una contradicción. Porque son políticas de Estado. Si no, empezamos a señalar contradicciones y no terminamos más la lista que tiene este gobierno de contradicciones, desde la visión de los militantes del Frente para la Victoria. Una extensa lista que seguramente terminaríamos cuando el sol se va. Y las sensaciones eran encontradas. Imagínate, haciendo la cobertura del Día de la Lealtad, solamente con los monitores de los medios masivos de comunicación, titulando, apareció el cuerpo de Luciano Arruga. Lo que hay que señalar es que apareció en el cementerio de la Chacarita. Como NN. Y también estuvo en el hospital Santoyani. Vamos a escuchar la palabra de su hermana, Vanessa. Nos parece que es el modo de iniciar el programa del día de hoy. Porque si no sería estúpido si hacemos oídos sordos a algo que gritó todo el tiempo en el silencio. Vanessa habló con los medios de comunicación siempre, porque su objetivo fue visibilizar lo que le pasó a su hermano, que es política de Estado, que es la maldita policía y el maldito Estado. Escuchamos a Vanessa. 5 días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un habeas corpus, que lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez Gustavo Banco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes, eso quiero que entienda. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas, organizándonos, haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa, para que la sociedad tome conciencia, para que el Estado en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, y como se dijo en esta mesa, recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Encontramos a Luciano, ahora necesitamos aclarar todo este panorama. Y los únicos que le vamos a poder aclarar este panorama a ustedes somos nosotros. Todos los que hablen por nosotros no sabrán la verdad. Nosotros. Remítanse a nosotros, a los familiares de Luciano. Ahí escuchábamos a Vanessa remarcando que ahora hay que armar el rompecabezas, que por supuesto no se cierra hoy, refiriéndose al día viernes. Claro, en ese momento observé a mi compañera Steffi de la liturgia peronista que estábamos viviendo, y era el mundo del revés. El mismo mundo del revés que cuando apareció la información de la muerte de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, ese mundo del revés, desde la más miserable canallada, señalaba que el cuerpo de Mariano Ferreira era un cuerpo que le tiraba a Dualde al kirchnerismo. Después, horas después, aparecía Néstor Kirchner hablando del dolor que le causaba la muerte de este militante y que había que resolverlo como Estado. Claro, mientras Néstor Kirchner hablaba con los medios de comunicación, el ministro Tomada hablaba con Pedraza, que tenía una fuerte relación, como también la tenía en aquel momento con Moyano, que ahora pasó a ser parte de la burocracia sindical según el kirchnerismo, y antes era la nueva dirigencia sindical. El mundo del revés. O el mundo que te tratan como estúpidos, ¿no? Por eso hoy recordamos a Mariano Ferreira. En el momento que sucedió su muerte, nosotros estábamos haciendo Nunca es Tarde, todos los días aquí en esta radio. Radio que en aquel momento estaba en Saavedra 81, a pocos metros de la nueva sede de FM Moreno. Inmediatamente de finalizar el programa, de hacer las salidas correspondientes en el lugar, mediante el teléfono, nos dirigimos a Capital Federal y al día siguiente al acto que se realizó en Plaza de Mayo. En aquel momento, una mujer emocionada, que se le quebraba la voz, Vanina Biasi, que ya la habrás escuchado en las coberturas que hizo nuestra compañera Cintia Medina del Encuentro Nacional de Mujeres. En aquella ocasión le tocó describir quién era Mariano Ferreira a toda la gente que estaba en Plaza de Mayo. Más allá de los discursos políticos del Partido Obrero en la voz de Altamira, Vanina le puso cuerpo a ese nombre que era Mariano Ferreira, como también Elsa Rodríguez, que hasta aquel momento estaba luchando con su vida y en los primeros minutos y horas después de los hechos sucedidos, tanta era la desinformación que uno creía que le había pasado lo mismo que a Mariano, a Elsa. Bueno, Elsa luchó por su vida y está ahí, como siempre lo hizo, luchando. Pero nos trasladamos 4 años atrás, a la Plaza de Mayo, en la voz de Marina Biasi, para que conozcas quién era Mariano Ferreira, nombre que no apareció en el acto de la lealtad. Claro, tampoco nos vamos a meter en tanto quilombo, dijo el chino, ¿no? A ver si me siguen mirando mal los que tengo sentado al lado. Mariano West sonreía todo el tiempo. Claro, él está en Moreno. Tiene sus quilombos, pero lo sabe resolver. Mientras, nosotros desde aquí no olvidamos. Y por eso nos preguntamos, ¿cuándo he de acabar esta política represiva y complicidades que se tejen para esas elecciones, esos caminos que luego que termina se hacen alianzas y entonces el malo no era tan malo y el bueno no era tan bueno, y así sucesivamente? Escuchamos 4 años atrás, en la Plaza de Mayo, a Vanina Biasi describiendo quién era Mariano Ferreira. ¡Mariano se hizo compañero y amigos de nosotros, de la UJS y del Partido Obrero, cuando todavía no había terminado el secundario! Su hermano lo había hecho unos meses antes. Desde entonces fue siempre un orgullo estar a su lado, escucharlo y desarrollar con él nuestras inquietudes. Lo conmovieron las grandes movilizaciones piqueteras y la rebelión popular del 2001. Desde el comienzo se destacó como un dirigente en Avellaneda, constructor de la Unión de Juventudes por el Socialismo. Combinó su actividad en el movimiento estudiantil con la participación en las principales luchas obreras y populares que conmovieron a su pueblo chico y a todo el país. Estuvo al frente en la lucha por la recuperación de Sacetru. Impulsó el movimiento estudiantil, el centro de estudiantes en el Simón Bolívar de Sarandí, donde cursó la secundaria. La sede del CBC de Avellaneda lo tendrá para siempre en su historia como uno de sus principales organizadores, probablemente el principal. Por su gran autoridad política, sus compañeros de la UJS lo apodaban fraternalmente el jefe. Militaba desde hacía unos meses junto a los ferroviarios. Participó electo como delegado de los 3 últimos congresos del Partido Obrero. Fue trabajador metalúrgico, fanático de la música y el cine. Incursionó en distintos proyectos musicales y estaba definitivamente, y estaba definido su ingreso a alguna de las escuelas artísticas de Avellaneda. Adoraba a sus hermanas y a su hermano mayor.

tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Sí podría haber sido para mí, para vos. Sí podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Mariano, acá en Moreno, los traidores, porque en esta idea de que van no hay traidores. No hay traidores, no hay traidores. Lo que hay es responsabilidad en una construcción colectiva. Eso es lo único que tiene que haber para que podamos ganar y continuar adelante con el proyecto nacional y popular. ¿Qué lectura hace de las críticas, por ejemplo, de Walter Festa y del mismo Alagastino, de una gestión que no, está gastada no en el tiempo? Importancia. No tiene importancia. ¿No tiene importancia? Hoy cumplimos acá la segunda jornada, para nosotros es muy importante, hoy hubo lluvia y entonces se pudo hacer igual acá en el Centro Cultural. Los chicos tienen un trabajo muy, muy fuerte de organización y una logística importante. Y para nosotros fue un gusto porque es la primera vez que venimos acá con el Octubre y ir viendo esto, que cada vez vamos pudiendo acercarnos más a distintos grupos que están trabajando en territorio, trayendo nuestra propuesta y que los distintos grupos se copan en esto también y en hacer. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada en el día de hoy, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Un día con mucho sol. Después de la llovizna, salió el sol. El día viernes, te contábamos, estuvimos en el Club Recreativo Los Indios, porque ahí la maquinaria del Partido Justicialista bonaerense puso todo lo que había que poner. 4 precandidatos sentaditos todos al lado de Mariano Hues, cada uno mirándose, pero diciendo tenemos que estar unidos, por lo menos para los medios de comunicación. Los que estaban sentados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Estuvo también el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El Florencio que dijo que si arreglaba el sistema ferroviario se presentaba como candidato. Bueno, él cree que ya lo arregló, así que se presenta como candidato. El ministro de Defensa, el que ves todos los domingos, los sábados y los viernes cuando estás mirando Fútbol para Todos y te aparece con un gendarme hablándote al lado y contándote la historia del gendarme? Bueno, ese hombre también estuvo en Moreno, Agustín Rossi, quien fue el encargado en el Congreso de defender las leyes, por ejemplo, la ley de medios, poniéndose la bandera del gobierno nacional. Todos unidos para expresar el apoyo a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, donde señalaron que, más allá que hay precandidatos a presidentes, nadie va a ocupar el lugar del conductor, que naturalmente es de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, en el lugar, mientras mirábamos con Steffi a los alrededores del club, la cámara no estaba. Entonces la gente gritaba más para que no se note lo que sucedía en el predio. Y hablamos con Mariano West en dos ocasiones. La primera, breve y sin muchas ganas de hablar, Mariano West, ¿no? Porque dijo, no hay traidores, y no le daba importancia a las críticas de Walter Festa y de Jorge Lagastino. Después, cuando habla de Cafiero, se ablanda un poco más y responde. También vamos a escuchar esa cobertura de lo que sucedió en primera instancia en la Casa del Partido Justicialista aquí en Moreno y luego en el acto central que fue en el Club Los Indios. Y después escuchabas en los adelantos del programa del día de hoy lo que va a suceder no solamente hoy, sino lo que resta de la semana, donde está el Octubre Callejero, que está llevando adelante por parte del Tercer Cordón y un equipo de colaboradores. En el día de ayer nuestra compañera estuvo en la Plaza Las Catonas, luego se trasladaron al Centro Cultural Las Catonas por la lluvia, y vamos a estar escuchando algunos testimonios de esta actividad que se reproduce en muchos puntos de Moreno y que vamos a estar diciéndote en el transcurso del programa, los lugares donde vos te podés acercar y ver estos espectáculos a la gorra, lo cual es una buena iniciativa para aquel que quizás no tiene posibilidades de pagar una entrada a un cine o a un teatro. Estas actividades garantizan que puedan ver un espectáculo los vecinos de Moreno. Luego te decimos dónde van a estar ubicados. Bueno, ahí escuchábamos a Freddy de Tercer Cordón mencionando un poco las características de este encuentro Octubre Callejero 2014. Seguimos en Nunca es Tarde. Vuelvo a decirte que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos acomodamos, vamos a lo que corresponde y regresamos con Nunca es Tarde en un ratito más. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso, el vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Basta, basta, Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escuchar la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Comenzamos Nunca es Tarde en la segunda media hora escuchando lo que sucedió el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Estaban todos los muchachos juntos. Un amigo, una luz, no importa el lugar. No, no importaba el lugar, estaban sentados ahí. Ahí entra la gente de Correpi, los saludamos, está muy bien que así sea. Estamos aquí en Nunca es Tarde y vamos a escuchar la cobertura. En primera instancia, los invito al ministro de Seguridad, Rossi, donde habló que hoy están todos los precandidatos, pero que eso no significa que se modifica la conductora del proyecto nacional y popular, que es Cristina Fernández de Kirchner. Rossi estaba eufórico, gritaba el hombre, y lo hizo en el Club Los Indios de esa manera. Por eso, compañeras y compañeros, yo quiero transmitirles a ustedes que hoy, como decía Mariano recién, el Frente para la Victoria del Peronismo debate qué compañero nos representará en las elecciones del 2015. Lo hacemos, como podemos demostrar acá, fraternalmente y con respeto militante. Debatimos quién va a ser nuestro candidato a presidente. No discutimos. ¿Quién lidera este espacio político? ¡Cristina lidera este espacio político! Va a dejar de ser presidenta el 10 de diciembre del 2015, pero va a seguir siendo quien lidere el espacio político del Frente para la Victoria. Bueno, ahí escuchábamos a Rossi, que de algún modo dijo lo mismo que Wes y Scioli, ¿no? Que ellos son candidatos presidenciales, candidatos a intendentes, a gobernadores, pero eso no significa que la conductora cambia o que tienen intención de cambiar el perfil del Frente para la Victoria, no. La conductora va a ser la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo han señalado todos. Quien habló fue el Chino Benítez, que te mencionaba que Fernando Chino Navarro fue el que minimizó el silencio de sus compañeros peronistas. Y el Chino Navarro habló y mencionó al respecto lo que había sucedido minutos antes del acto del Club Los Indios, que era la aparición sin vida de Luciano Arruga, y la señaló como una contradicción. Y sería injusto sin este día de la lealtad si nosotros hoy no le hacemos un homenaje al compañero Arruga, compañero que hoy fue encontrado como NN. Porque estos, compañeras y compañeros, nos marca las contradicciones a resolver. Sabemos, estamos orgullosos, eso forma parte de nuestra lealtad, nuestra convicción, con Perón, con Eva, con Néstor, con el pueblo peronista, con los trabajadores, por todo lo que hemos logrado. Pero somos conscientes de que falta mucho. Y para eso, que nos falta, que la presidenta lo plantea, que mientras sea un solo pobre hay que seguir peleando, nosotros debemos construir unidad. Es muy bueno que haya compañeros que son precandidatos, todos valiosos, todos compañeros. Seguramente se va a elegir en el marco del peronismo y del Frente para la Victoria. Después se buscará el mecanismo. Obviamente la presidenta, nuestra jefa, va a tener mucho que ver. Pero si eso no está acompañado por la unidad de la militancia, por un rol protagónico del movimiento obrero, por la tarea nuestra en cada día de luchar y pelear por una patria más justa, no alcanza con lo electoral. En el 2015 tenemos que ganar las elecciones y tenemos que ganar políticamente para que nunca más en Argentina haya un solo pobre, nunca más haya un pibe como Arruga, nunca más haya un pibe en las esquinas cayendo bajo las redes del Paco, para que todos tengan trabajo, para que haya felicidad, y eso solo lo garantiza el peronismo. Hablaron todos ese día, todos eufóricos, algunos con algunos discursos más breves, otros más extensos. Quien tomó el micrófono fue Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos. Había estado en el Tigre, entonces va a comenzar a contar que se encuentra con un militante del Frente para la Victoria que le pregunta por el intendente de Tigre. Y ahí va a hablar de ese muchacho con cara de cartón y dientes blancos que muestra lealtad a la embajada de Estados Unidos. Y va a deformar, desde la ironía, el nombre de ese espacio político que representa Massa, convirtiéndolo en el Frente Derogador. En esta misma sintonía, Scioli también va a señalarlo respecto a las leyes y las derogaciones. Escuchamos la palabra de Uribarri hablando de ese muchacho con cara de cartón y dientes blancos. Y un compañerito muy joven, y bien llegué saludando, me dice: vio, compañero, el intendente de Tigre se fue del peronismo. Y le digo: mirá, hermano, primero que no es más intendente, sabés que ahora es el líder del Frente Derogador de leyes y de proyectos y de políticas de Estado que hicieron que la Argentina sea el país más justo. Y segundo, hermano, nunca se fue del peronismo, nunca se llevó nada del peronismo, ni la ideología, ni el espíritu, porque nunca fue peronista. ¡Jamás! Lo que sí, te digo, hermano, porque sos muy joven, este muchacho de sonrisa de cartón y de dientes bien blancos, en la época que la UCD pisaba fuerte en la Argentina, fue parte de esa historia que nos da vergüenza y dolor, y que fue del peronismo ucedeísta que en los años 90 destruyó a Argentina y más que nada a los trabajadores de este país. Por eso, aquí no hay que andar con vueltas, aquí hay que decir las cosas como son, no se puede andar por el medio, y si hay dirigentes a los cuales hay que cantarle las 20, las 30, hay que cantársela, bajando la cabeza o hablando o yendo por el medio. Jamás vamos a continuar este proyecto que inició Néstor. Hay que decir la verdad, aunque duela, aunque algunos nos digan que somos políticamente incorrectos, hay que decir la verdad. Por eso hoy podemos caminar en Argentina. ¿Cuánto me hace acordar esto a la década del 90? Claro, porque cuando habla de la UCD y de todos esos espacios políticos que se agruparon al Partido Justicialista, era el Partido Justicialista. Menem estaba al lado de la hija del Sogaray, no jodamos con eso. Y muchos de los que estaban sentados ahí fueron intendentes, funcionarios del gobierno de Carlos Saúl Menem. Después hablaron de neoliberalismo y hablaron de las políticas destructivas. Siguieron sus críticas, otros no. Otros fueron catalogados de traidores. Pero eso es el peronismo, no jodamos con eso. Pero bueno, el gobernador de Entre Ríos habló de Massa. Quien habló sin mencionarlo también fue Scioli. Y acá me hace acordar tanto al menemismo. ¿Te acordás cuando Menem decía que íbamos a enviar a la estratosfera y todas esas cosas del espacio? Claro. Bueno, el kirchnerismo lo hizo, mandó un satélite. Y se mencionó como un logro. Como un logro de la gestión a beneficio del pueblo. Y lo hizo Scioli, que tomó la palabra, habló del satélite y habló de los fondos buitres y de la deuda. Scioli metió todo en el combo y dijo esto. En estas últimas horas fue muy gracioso, porque nos acusan de querer a nosotros sembrar el miedo. ¿Les parece que sembrar el miedo cuando ayer, con el orgullo que sentimos todos los argentinos, se lanzó un satélite al espacio? No para beneficiar el espacio, para que llegue su efecto a la vida cotidiana de cada argentino, para mejorar las comunicaciones, para mejorar todo lo que hace a la conectividad. Esa es la fiel demostración de cómo nuestra presidenta quiere poner al país definitivamente a la vanguardia de conquistas sociales, económicas, productivas y tecnológicas. Siembramos miedo nosotros que queremos seguir avanzando en leyes con nuevos derechos, o aquellos que están amenazando con derogar todas las leyes que se han aprobado en los últimos tiempos y que han tenido definitivamente la posibilidad para que al país ponerlo en la gran senda del desarrollo hacia una gran Argentina. También nuestra presidenta hoy da esa lucha, en la cual es un acto de responsabilidad que tiene que ver con dejar atrás esa karma, ese condicionamiento a nuestra libertad, a nuestra posibilidad de atraer cada vez más inversiones productivas, que tiene que ver con un hiperendeudamiento cuando algunos siguen proponiendo todavía, no les alcanza con los estrados que hizo la deuda en su momento, volver a tomar deuda y volver a condicionar a nuestro país. De eso se trata, las cosas cada vez están más claras en cuanto a los que interpretamos como nadie ese camino que nos marcó el general Perón a la vuelta de su exilio, cuando dijo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y de eso se trata, la unión de todos los argentinos para poder seguir avanzando y desarrollar toda la fuerza de nuestra maravillosa nación. Bueno, ahí escuchábamos una parte de la cobertura. Luego vamos a escuchar las entrevistas y la entrevista con Mariano Hues. Ahí escuchabas algunos precandidatos y hombres del Frente para la Victoria. Nos llegó un mensaje al Facebook de Nunca es Tarde. Hilda Ruiz nos dice: buen día, felicitaciones por comenzar el programa con Luciano y la noticia de su aparición en el Día de los Peronistas. Deslealtad, no es casual. Gracias por tanto compromiso, Ulacio, Costequi, Santillán, Ferreira, López y a todos los asesinados en el ferrocarril Sarmiento gracias a las políticas del gobierno K. A los originarios que cada día lo dejan sin la tierra de la cual forman parte. a los asesinados a través del hambre y la desnutrición. Nosotros no olvidamos ni perdonamos, nos dice Hilda Ruiz. Desde acá le mandamos un abrazo y gracias por que nos estás escuchando. Vamos a seguir con la cobertura del Club Los Indios. Luego, ahora nos trasladamos al territorio, a la columna de Correpi, luego de un separador y de un tema musical. Nosotros volvemos a los estudios de esta radio recuperada con lo que te señalaba. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, como los domingos estábamos acostumbrados, ahora retomamos la columna de Correpi y está Carlos Abrebú para hablar con nosotros sobre un hecho concreto que va a suceder el día sábado en la Plaza San Martín, donde se abre la convocatoria, y para que te lo cuente está un familiar que va a explicarte por qué tenés que venir a la Plaza San Martín y hacerte presente en ese acto. Carlos, buenos días. Buenos días. Buen día a los oyentes, feliz Día de la Madre. Y bueno, estamos acá para comunicar que el sábado de las 15 horas en adelante vamos a hacer un... ¿Cómo se puede decir? A enterar a la ciudad de Moreno, de todos los asesinatos de todos los chicos que hay, de la corrupción que hay, de la policía, del gatillo fácil. ¿Y qué le puedo llegar a decir? Queremos enterarle, no trato de ignorante a la gente, pero volvemos de vuelta al mismo tema. Cuando yo vine volví a hablar de este tema, que la gente dice que la policía, cuando hay más policía hay más seguridad, y es todo al revés. Lo que pasa que la gente está cerrada de mente porque no ve, digamos, el otro punto, que la policía es corrupta y asesina, ¿no? Yo hablo por carne propia, no estoy resentido, sino que soy coherente, digamos. Y estamos preparando una, ¿cómo se puede decir?, una radio abierta en la Plaza San Martín el sábado. Si Dios quiere, vamos a estar con todos los familiares de Correpi y el que se quiera acercar, se los vamos a agradecer, porque así se van enterando de lo que es la familia Correpi y, digamos, los homicidios de los chicos. Que ojalá que nunca les pase a ustedes, pero nadie está excepto a nada. Además, Carlos, se abre un precedente, porque es la primera vez que se hace en el territorio de Moreno un prearchivo. Siempre está en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en Plaza de Mayo, donde se informan todos los casos, y esta vez ya se empieza a hacer en diferentes zonas, ya adelantando lo que va a suceder en Plaza de Mayo en el mes de noviembre, pero también visibilizando en el territorio donde crece la convocatoria a la inscripción de la Policía Comunal, por ejemplo, Moreno. Y sí, la verdad que, qué sé yo, esto es, digamos, que nunca queremos llegar, ¿no? Pero estamos llegando a estos términos con toda la familia Correpi. Hablamos, tenemos reuniones nosotros y conversamos para difundir, digamos, los homicidios de acá de Moreno. Entonces queremos hacer una radio abierta para que la gente se entere cómo es este país, digamos, cómo es Moreno. Ahora lo van a hacer la zona sur, también en La Plata, se va a empezar a difundir de los homicidios de los pibes, del gatillo fácil que se esconde detrás de todo. Mirá, acá estabas viendo lo del pibe este Urúa, también, ven, es algo increíble. Después de 6 meses, después de 6 años, que salga a la luz, es terrible todo esto. La corrupción es terrible lo que hay. Sí, justamente el día viernes, ¿no? Esto sucedía y todos nos informábamos de este caso, que es parte de esta impunidad y de las políticas de Estado, porque estamos hablando de intervención de la policía bonaerense. Sí, la verdad que sí, es terrible que toda, digamos, hospitales, qué sé yo, todo lo de que estima el gobierno se unen y tapan la corrupción de la policía, porque es increíble esto. Que un escuadrón de policía que lo incite al pibe que vaya a robar, en vez de decirle, no, pibe, anda a trabajar, acá hay un trabajo, te presentamos este trabajo para vos. No, ahora, anda a robar, porque si no te llevo preso y te cago a tiro a tu familia, te cago a tiro a tus seres queridos, ¿y qué hace uno? De repente agachás el lomo y vas a ir a robar porque tenés miedo de la policía, ¿me entendés? Y ellos están para cuidar, no para matar a la gente. Pero todo se ve ahora que la policía está para matar. Te escucho atentamente y algo que siempre lo menciona el compañero Nicanor es que no solamente se lucha contra la represión, sino con la depresión. Y la depresión a veces ataca de muchas formas, ¿no? Desgastando la lucha, pero también fortaleciéndola. Y la pregunta va, ¿cómo contener a esos compañeros que tienen esa etapa de depresión, de desgaste, que es por las impunidades, porque de repente un policía se fuga, porque de repente la justicia no acciona, porque genera un juicio a 2 años a cumplirse, recién en el 2016 un juicio? Entonces eso también desgasta, el manoseo. Y la verdad que sí, porque una compañera de nosotros tiene el asesino del hijo un par de cuadras de la casa de ella y de repente ahora, al 2016, le van a darle el juicio. ¿Cómo se entiende eso? ¿A dónde está la justicia? Porque no hay justicia. Si vos te pones a ver cómo se puede hacer esto, ¿me entendés? Cambiar. Alguien tiene que cambiarlo, porque esto ya es una corrupción terrible para los familiares de Correpi, para las víctimas que hay. Por ejemplo, este Urúa, ¿me entendés? De repente, ¿qué hacen? Se le acerca asociaciones, se le acerca esto, gente del gobierno, ¿para qué? Para tapar todo esto. Y esto no les quedó otra que salir a la luz, porque esto ya se fue de oscuro, ¿me entendés? Porque esto es una tránfuga terrible para mi punto de vista, ¿no? Y que pienso que el que tiene un poquito de mente también. Por eso lo importante de esta convocatoria, que el día sábado se va a concretar en la Plaza San Martín. Y sí. Sí, el sábado a las 3 de la tarde en adelante nos vamos a juntar toda la familia de Correpi, vuelvo a reiterar, y los que se quieran acercar se lo voy a agradecer, por todas las familias que están muertas, digamos, porque nosotros estamos muertos, con nuestros hijos estamos muertos, ¿me entendés? Carlos, tenemos aquí en la mesa que también es parte de lo que significa Correpi. Correpi no recibe nada de nadie, digamos, es parte de toda la militancia que se viene realizando con rifas, con festivales, con choripiadas, que ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones. Pero aquí, en la mesa, primero tenemos, porque también habla de comprendernos como sujetos, ¿no? Entonces, el compañero Jalil, el abogado de Correpi, compró entradas, rifas, para que la podamos regalar con los oyentes. De nuestra parte le podemos decir, tenemos rifas para regalar. 5 rifas que el sorteo va a ser en la Quiniela Nacional el sábado 8 de noviembre. Pero apelamos a tu conciencia. Con 10 pesos, con 5 pesos, estas mismas rifas te las puedes llevar para seguir acompañando a estos familiares que tienen que sostener el sonido el día sábado, volanteadas, y constantemente eso es gasto, por más que no parezca. Así que tenemos rifas para regalar. Pero apelamos también a tu voluntad, que si no te la querés llevar de regalo, la podés comprar, en eso no va a haber ningún problema. Aquí sí, nosotros le vamos a agradecer los que se acerquen a retirar la rifa esta. Que hay lindos regalos, ¿eh? Ojo. Sí, ¿no? Lindos regalos son. Yo no le presté mucha atención, pero hay un primer premio con 2 órdenes de compra. Sí. dos órdenes de compra, y después el segundo premio... Cubre cama, productos Natura, y el tercer premio, dos libros más un CD. Exactamente. A que sí... El tercer premio me gusta, ¿eh? Sí, la verdad que está y bueno. Y porque me gusta más a mí, digamos, libros y CD, ¿no? Claro, pero viste, acá es para el Día de la Madre, que pueden acercarse, después les regalan el que saca, ¿no? Exacto. Se pueden acercar a venir a retirarlo, el que se acerca, y bueno, a conciencia queda de ustedes, si dejan algo o se llevan a rifa. Exacto. Nada más. El regalo ya está, digamos. Nosotros les regalamos la entrada, Correpi les regala la entrada, así automáticamente. De eso se trata, y por eso es la convocatoria, primero para que comprendas, el sostenimiento de la independencia es esto, es hacer rifas, es hacer festivales, chiripiadas, y después manifestarse, gritar, ¿no? Y en este caso, el día sábado, volvemos a repetir, el prearchivo convocando a lo que va a suceder en el mes de noviembre, precisamente en la Plaza de Mayo, el 28 de noviembre, donde también vamos a estar ahí. Sí, sí, el 28 de noviembre vamos a estar ahí cerrando, digamos, todos los años cerramos ahí, en Capital, con todas las muertes de los pibes de Capital, de provincia, de todo el conurbano, digamos, en una palabra. Pero bueno, es lamentable, pero tenemos que hacerlo, otros no nos queda. Y nosotros hacemos todo a pulmón, el gobierno no nos acerca ni 5 centavos, y bueno, nosotros estamos acá. Nada más. Mientras claro. Siguen mandando satélites al espacio. Y sí, capaz que nos cuelgan de alguna. Claro, tenemos satélites, pero... y policías en las calles. Oh, olvídate. Bueno, ahí comenzamos a enunciar esto, que lo vamos a ir repitiendo en el programa del día de hoy, y en la semana en FM Moreno, que es el festival. La actividad que se va a realizar en la Plaza San Martín. Así que muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias al oyente y gracias a la radio. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.

Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grábamelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Vamos a escuchar ahora lo que dejó la jornada del día viernes, extensa por cierto. Estuvimos repartidos por todos lados, en primera instancia en la casa del Partido Justicialista de Moreno y luego en el Club Los Indios. Y vamos a escuchar la palabra del jefe comunal, Mariano Hues, que le habla a los militantes en la casa del partido, con una fuerte ausencia de la Cámpora, donde no estuvo en el predio, por el enfrentamiento que hay de la Cámpora con el gobierno municipal, precisamente la figura de Festa. Y vamos a escuchar lo que habla Mariano Hues, porque señala las características del peronismo y la señala como un movimiento revolucionario. Escuchamos a Mariano Hues hablándole a los jóvenes el día viernes en la casa del partido. Ese día de la lealtad que recordamos, ese día histórico en que el pueblo y el general se encontraron definitivamente, ese día en que el general, que había venido formando grupos en la Secretaría de Previsión, se encontró de golpe con todo su pueblo conmovido por su libertad, pidiéndole a gritos el compromiso con la historia, y el general respondió y surgió una unidad que hoy, 70 años después, sigue viva, sigue presente en la historia, sigue construyendo el futuro. Esas banderas, después de la década extraordinaria de Perón y Eva, estuvieron perdidas durante 50 años. Esas banderas recuperó Néstor con su frescura, con sus ganas, con su entrega, con esa forma extraordinaria de sintetizar en gestos las cosas más importantes: justicia independiente, memoria para encontrar la verdad y hacer justicia, liberación del Fondo Monetario, abrazo a Latinoamérica, no al ALCA, unidad latinoamericana, la puesta en marcha de un programa de inclusión, un programa de desarrollo y de crecimiento con inclusión generando puestos de trabajo, la administración de los fondos de las AFJP por el Estado, la nacionalización de las empresas fundamentales de la Argentina y de nuestra riqueza natural, el compromiso con la educación, todo eso y mucho más que va a seguir ocurriendo de la mano de todos nosotros si somos capaces e inteligentes para comprometernos en la construcción, para formarnos y para salir a luchar. El peronismo será revolucionario o no será nada. Fernando, gracias por encabezar este compromiso. Gracias por ponerte desde la conducción del partido en la provincia a trabajar en este rumbo. Gracias por unir a todos los candidatos para que tengamos la inteligencia de entre todos buscar la forma de encontrar, de superar el problema que tenemos, que nuestra conductora no puede ser candidata. Lo vamos a solucionar uniéndonos cada día más, estando inmensamente juntos, fortaleciéndonos en una plataforma común y diciéndole al pueblo: el proyecto nacional y popular nunca vuelve para atrás. Adelante, compañeros, gracias. Hay que señalar que se refiere a Fernando Espinosa, no a Fernando Ochoa. Mariano Hues, que le hablaba a los jóvenes, y tiene, cuando están con la gente y los bombos, claro, es el nombre de pila, ¿no? Carlos, Fernando, Tito, Chino. La banda estaba esperándolo en el Club Los Indios. Pero Wes después habló con nosotros y en primera instancia, apenas llegaba con Espinosa, no quiso hablar. Y le preguntamos, ya que es el día de la lealtad, si hay traidores en Moreno. Bueno, respondió brevemente esto. Mariano, acá en Moreno, los traidores, porque en esta idea de que van no hay traidores. No hay traidores. Lo que hay es responsabilidad en una construcción colectiva. Eso es lo único que tiene que haber para que podamos ganar y continuar adelante con el proyecto nacional y popular. ¿Qué lectura hace de las críticas, por ejemplo, de Walter Pesta y del mismo Alagastino, de una gestión que está gastada en el tiempo? No tiene importancia. Bueno, no me dio mucho lugar Mariano Hues, pero después sí. Cuando terminó de hablar en la casa del partido justicialista, le preguntamos sobre una persona que fue muy importante en su carrera política, que es Antonio Cafiero. Y a través de Antonio Cafiero respondió lo que se había puesto reacio al final. La misma pregunta, pero otra respuesta. Escuchamos. Antonio Cafiero, yo pensaba en estos días y todo el tiempo me está volviendo a la memoria. Yo tuve la suerte de ser subsecretario de él en la gobernación. Y lo recuerdo en el primer piso de la casa de gobierno, con sus nietos alrededor, caminando y jugando, y él escribiendo, pensando. Es el hombre más transparente de la política del peronismo de los últimos años. Es el hombre que con más claridad, digamos, siempre pensó lo estratégico. Nunca se comprometió en lo táctico. Lo táctico lo fue superando. Quizás por ello no ganó esa interna extraordinaria que hubiese cambiado la historia de Argentina. Pero era un hombre que siempre pensaba a largo plazo. Pensaba en las estrategias, pensaba en el mundo. Era un estadista. Así que es un maestro de todos nosotros. Y bueno, me acerqué a saludar a la familia porque tiene un contenido enorme y los quiero muchísimo a todos. Yo también tuve que darle un beso, pero me evita trabajar con el compañero Cafiero. Otra pobre, vamos. Intendente, ¿va a ser candidato como intendente? ¿Se va a volver a presentar como intendente? ¿Lo está pensando? En abril del año que viene, se verá. ¿Lo está pensando? ¿Cómo recibe las críticas cuando se menciona algo que ya lo hemos escuchado en estas épocas, siempre se escucha, que la gestión está gastada? ¿Cómo lo siente usted que lleva tantos años trabajando para Moreno y que de repente personas como Walter Pesta, Alagastino mismo que volvió al bloque de Frente para la Victoria, mencionan que es una gestión gastada? Pero eso son lo que dicen los que se están postulando. Eso ya están pensando en la interna. La interna hay que pensarla con más altura. Ahí escuchábamos, la interna hay que pensarla con más altura. Por eso se subió al palco del Club Los Indios, Mariano Hues. Ahí escuchábamos lo que dejó en materia local la cobertura del día viernes, el 17 de octubre, el momento que Hues habló del peronismo revolucionario. Uf, que sí hay para hablar de esto, ¿no? Pero vamos a seguir después escuchando los testimonios de los precandidatos que estuvieron aquí en Moreno, entre ellos Florencio Randazzo, que estuvo aquí en el Club Los Indios. Mientras tanto, nos llegó un mensaje al 1533-680099. Un saludo grande por el ejemplo de lucha de Carlos Abregú y los otros familiares, principalmente a las madres que incansablemente luchan contra el gatillo fácil. Juan manda este mensaje y será enviado a los familiares de Correpi. Desde ya, muchas gracias por estar escuchando la radio. Nosotros nos acomodamos y le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera.

nunca es tarde. Es tarde. Bueno, seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde y nos vamos a trasladar al trabajo de nuestra compañera Steffi, que se acercó al Centro Cultural Catonas. No era el lugar elegido para hacer la presentación del Teatro Callejero, pero la lluvia dispuso que se tenían que trasladar. La actividad se estaba realizando en la Plaza de las Catonas, donde se estaba presentando Piolito de América, grupo argentino, Circo Media de Argentina y Gato en la Espalda de Chile. Vamos a escuchar la palabra de uno de los organizadores, integrante del Tercer Cordón Teatro. Estamos hablando de Freddy, que habló con nosotros y cuenta la importancia de esta actividad que se está llevando adelante en distintos puntos de Moreno, en distintos barrios. Y en este caso le tocó a Catonas en la segunda jornada de Octubre Callejero, y Freddy hablaba con nuestra compañera y le decía lo siguiente. Hoy cumplimos acá la segunda jornada. Para nosotros es muy importante. Hoy hubo lluvia y entonces se pudo hacer igual acá en el Centro Cultural. Los chicos tienen un trabajo muy muy fuerte de organización y una logística importante, y para nosotros fue un gusto porque es la primera vez que venimos acá con el Octubre y ir viendo esto, que cada vez vamos pudiendo acercarnos más a distintos grupos que están trabajando en territorio, trayendo nuestra propuesta, y que los distintos grupos se copan en esto también y en hacerlo posible y en tratar de laburar juntos. Se nos hace importante, es lindo. Y pensar el teatro de una manera alternativa. Para nosotros el teatro no tiene que ser elitista, el teatro tiene que estar al alcance de todos los que quieran verlo. Para nosotros esa es la actividad, la acción, y también el desafío, ¿no? Esto de usar el teatro como una herramienta para poder organizarnos, para poder juntarnos, para trabajar juntos, para ver que por ahí no somos tan distintos en algunas cosas. Y me parece que en estos 10 días que dura el Octubre se pone el teatro en primer plano, y atrás suceden un montón de cosas que tienen que ver con construir relaciones sociales de un modo distinto a cómo se dan, y que son muy importantes. En los primeros 3 años esta actividad, iniciativa, tuvo un acompañamiento por parte de la Municipalidad de Moreno. Esto actualmente no sucede, y Freddy le va a contar a nuestra compañera por qué no sucede y cómo fueron esos años donde aparecía el sellito de la Municipalidad de Moreno en los volantes de Octubre Callejero. Con la ausencia de sellito, Freddy habló con nuestra compañera y le dijo lo siguiente. Las primeras 3 ediciones las organizamos de manera conjunta. Nosotros nunca tuvimos una vinculación orgánica, ni fuimos contratados. Simplemente en las primeras 3 ediciones hacíamos una coproducción, y después sí seguimos trabajando por nuestra cuenta, y bueno, y ahí fue donde el Octubre empezó a llenarse de un montón de amigos que vienen y trabajan en la organización. Hoy somos cerca de 30 personas. Está Tercer Cordón Teatro, que por ahí es el grupo que arrancó con todo esto desde la primera vez, pero hoy hay como 30 personas que no son de Tercer Cordón Teatro, muchas tampoco hacen teatro y sin embargo trabajan en la organización del encuentro, trabajan desde la radio, docentes, bueno, hay un montón de gente que viene y trabaja en la organización. Vamos a seguir en el transcurso del programa escuchando otras entrevistas que realizó nuestra compañera en el día de ayer en Las Catonas, pero, por ejemplo, en el día de hoy tenés funciones en 3 puntos, Bolsheman y Pfizer. Esto es a partir de las 3 de la tarde, va a estar a Mal Paso Teatro de Argentina, y a las 16 horas, Agrupación Teatro Divadlo de Colombia. En la Plaza Mariano Moreno te vas a poder acercar a las 6 de la tarde, donde está Menso Menjujes de Argentina y Gato en la Espalda, que en el día de ayer estuvo en Catonas, estará presentándose en la Plaza Mariano Moreno. En el Churqui, a las 20 horas, Tremolina de aquí de Argentina, y Fino Blues y La Vieja de Argentina a las 21 horas. Estas son las actividades que va a haber en el día de hoy. Y mañana, si tenés ganas, te podés acercar al Instituto Riglos, que va a estar Flor Canales de Perú y Tercer Cordón Teatro de Argentina. Esto es a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, pero después vamos a ir detallando la extensa

Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí. Antes de hablar con las compañeras que están aquí en la mesa, con Tania del MST y con Belén del Partido Obrero, que estuvieron en Salta, vamos a escuchar la palabra de Liliana Daunes, que habló con nuestra compañera Cintia Medina, que también estuvo en Salta y el domingo hablaba con nosotros y nos comentaba la situación que se estaba viviendo allí en esa provincia, para escuchar el análisis de esta periodista que estuvo presente y que tiene un análisis particular de lo que sucedió en el mes, en la jornada del Encuentro Nacional en Salta. Escuchamos a Liliana Daunes hablando con nuestra compañera y diciendo lo siguiente. La organización es que la marcha no pasa por la catedral, no, la ni por la legislatura. Entonces, hay grupos de compañeras que sí deciden pasar por la legislatura para cantar sus consignas y pedir sus derechos allí, y hay otro grupo de compañeras que sí decide pasar por la catedral. Acá está la avanzada, digamos, es un grupo pequeño, pero según tengo entendido, viene parte de la marcha para acá. En esta circunstancia está difícil porque han puesto un vallado, la policía está detrás de las vallas y los religiosos están delante de la valla. O sea, que hay va a haber un cuerpo a cuerpo que a mí no me gusta nada. O sea, quiero decir, puede ser que se provoque alguna situación de difícil resolución, pero bueno, ojalá que no. ¿Cómo definirías este encuentro en Salta? Vos tenés historias de encuentros nacionales, pero bueno, yo tengo una percepción, me gustaría saber cuál es la tuya, porque creo que tiene particularidades que son interesantes de mencionar. Yo estuve en el encuentro anterior, hace 12 años, también en Salta, que ahí fundamentalmente lo que se vio es la participación de los cuadros de la Iglesia Católica, mujeres que comenzaron a participar de los talleres. Y fue un punto de inflexión, porque entonces fue en crecimiento el intento de obturar las discusiones en determinados talleres que a la Iglesia le interesa que no se avance. 12 años después vengo a una Salta donde la violencia es tanta que obligó al gobierno a declarar la emergencia. Hay 14 mujeres muertas por femicidas. Digamos que es una cifra muy, muy alta para una provincia de Argentina. Me decían que hay alrededor de 3.000 denuncias de violencia de género. Digamos que poder de algún modo dejar bien alto y visible la situación de violencia que nos atraviesa a todas las mujeres, pero que fundamentalmente en la provincia de Salta se está dando, es importante. Bueno, ya escuchábamos a Liliana Daunes. Pero ahora vamos rápidamente, así después ingresamos a hablar con las compañeras, con Lucía Portos, diputada provincial del Frente para la Victoria, referente a la Cámpora. Habló con nuestra compañera y mencionó, por ejemplo, que están cada vez más cerca del aborto legal, seguro y gratuito. Esa es la lectura de la Cámpora. La escuchamos. Sí, significa que, bueno, que unidas y organizadas podemos dar cualquier discusión y que el pueblo argentino y las mujeres que componen ese pueblo argentino, que son siempre las compañeras, que las que están en los barrios, las que paran la olla, las que organizan a sus vecinas y vecinos. Estamos con Cristina, que no vamos a dejar que nada ni nadie la ponga en discusión ni cuestione que este es el gobierno que ha dado mayor dignidad a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en todos los barrios de la Argentina, ¿no? Uno de los puntos más importantes que se debatió fue la aprobación del Código Civil. En este tema particular, ¿usted cuál es la postura que tiene desde la organización a la que pertenece? Bueno, nosotros creemos que el Código Civil es un hecho histórico, o sea, la modificación del Código Civil también se lo junta con el Código Comercial. Esto es una tarea legislativa enorme que marca una diferencia y un antes y un después. Legislativo es, como lo explicó la presidenta, es el texto normativo que rige la vida cotidiana de todas las argentinas y de todos los argentinos, y la verdad que poner en discusión esa tarea titánica por la disconformidad o no con alguno de los artículos de los más de 2.700 que tiene, es como mínimo poner el carro por delante del caballo. Y además de eso, estamos en la situación en la que estábamos, y si la discusión tiene que ver con la legalización del aborto, esa es una discusión de derecho penal que la vamos a dar cuando modifiquemos el Código Penal, ¿no? ¿Estamos más lejos del derecho de la mujer a llevar adelante un aborto legal, seguro y gratuito en un hospital, en el caso que así lo decían, o ustedes consideran que en este tema se está avanzando? No, estamos cada vez más cerca, porque la verdad es que desde que yo tengo memoria dentro de este proyecto político, ninguna mujer fue presa por realizarse un aborto. La verdad que cada vez tenemos más instrumentos que permiten el aborto legal, que está permitido por nuestro Código Penal desde 1921, y tenemos mujeres que tienen mucha mayor información y muchísima mayor capacidad de decidir y de acceso incluso a los anticonceptivos. Así que está cada vez más cerca, y creemos que este es el proyecto político que resuelve todas las necesidades de todas las compañeras en todos los territorios. Así que estamos convencidas de que este es el camino también para lograr esa reivindicación. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la militante de la Cámpora, diputada provincial, Lucía Portos, hablando con nuestra compañera. Y están aquí en la mesa Tania y Belén, del MST. Tania, Belén del Partido Obrero, desde ya muchas gracias por estar. ¿Qué les dejó el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta? Y luego, ¿qué apreciaciones tienen con los que escuchábamos al inicio? Bueno, hola, buen día. Bueno, básicamente fue un encuentro contradictorio, creemos nosotras, fundamentalmente porque por un lado está la voluntad de lucha de miles de mujeres que previamente nos preparamos para viajar y para dar las batallas necesarias para conquistar nuestros derechos, y por otro lado no solamente está la iglesia, no solamente está el gobierno, sino que también tenemos un freno dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, que es la comisión organizadora, fundamentalmente hegemonizada por el PCR y la CCC. Entonces es altamente contradictorio esa voluntad de lucha por un lado, y por el otro el freno que se termina viendo, por ejemplo, con el tema de la sede elegida para el año que viene. Respecto a lo que decía la mujer de la Cámpora, bueno, fueron debates que allá también se dieron. Lo que hizo el gobierno mediante sus militantes fue, frente al aborto y la legalización, antepusieron el tema del misoprostol, por ejemplo. Obviamente reivindicar las leyes que hicieron durante su gobierno como una gestión a favor de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y también fueron a justificar la reforma del Código Civil, que es reaccionario en todos los sentidos y para las mujeres aún más. Belén. No, bueno, esto, bueno, buenas. ¿Qué hora es? Buenos días. Esto que plantea la compañera Tania es tal cual, es decir, nosotros fuimos a un encuentro que caracterizamos que debía ser de lucha, en la medida en que lo que estamos encontrando y lo que viene avanzando después de esta década ganada, entre comillas, del gobierno, es el avance de la iglesia en todas las instituciones en las que la mujer debe tener, digamos, tiene una importancia fundamental. Es decir, la modificación del Código Civil, del artículo, particularmente el artículo 19, que de alguna forma marca el inicio de la persona humana desde la concepción. Es decir, ya viene a marcar todo un freno a lo que es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que el movimiento de mujeres de izquierda y combativo viene batallando hace años. Es decir, que cuando esta militante del kirchnerismo plantea que bajo esta década ganada el derecho al aborto está más cercano que nunca, es una mentira atroz, en la medida que el gobierno está garantizando por medio de todos sus los artífices, primero, una relación carnal con la iglesia. Es decir, que si la iglesia se entromete en las instituciones como la escuela, la salud, la política, no es porque la iglesia es viva y tiene un poder de intromisión galopante que el gobierno no puede evitar. Es un entramado político, una relación política que le garantiza al gobierno, en principio, el apoyo por parte de la iglesia y del Vaticano. Bueno, si se acuerdan que antes Bergoglio era el enemigo number one del gobierno y ahora están culo y calzón, sino que efectivamente es una política que tiene como finalidad, en principio, darle la derecha, digamos, a la iglesia, pero además utilizar el no derecho al aborto, no a la educación sexual, no anticonceptivos gratuitos y demás, como una herramienta de disciplinamiento de las mujeres que se quieren organizar en todo el territorio argentino. Da la sensación, acá Tania comenzaba diciendo que era un encuentro contradictorio, que en los últimos años se fue cada vez acentuando las contradicciones. Es un espacio tan abierto, tantas corrientes ideológicas, que más allá que pueden unir una lucha en común, las visiones hacen que cada uno vea al mundo, por ejemplo, aquí la militante de la Cámpora y diputada provincial, que dice que está cada vez más cerca el aborto, y otros militantes no lo ven tan así. ¿Cómo se construye para el próximo año? Entendiendo el análisis de lo que sucedió acá en Buenos Aires, les comento, mientras ustedes estaban en Salta, llegaba mucha información, a veces información basura, porque sabemos que en las redes sociales a veces también sucede esto, pero había cosas que eran concretas, por ejemplo el taller que se realizó para las mujeres policías, o sea, todo lo que sucedía allí en Salta llegaba aquí a Moreno mediante la información de internet. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se va a acentuar más las contradicciones y puede llegar a estar en peligro este Encuentro Nacional de Mujeres? ¿O es un año particular donde habrá que dar discusión para que esto no vuelva a suceder? Porque si se está haciendo un encuentro donde hay una lucha en común, esto es como darle carne al que te está mirando desde afuera para decir, ah, para eso se juntan. Sí, es cierto lo que decís acerca de que se van acentuando las contradicciones. Nosotras desde Juntas de la Izquierda reivindicamos que el encuentro sea plural y sea abierto a todas las ideologías, incluso a las de la iglesia y a las del gobierno. Y lo reivindicamos en el sentido que la batalla política, o sea, las diferentes ideologías existen en el seno de nuestra sociedad, los diferentes intereses también, y ahí hay que dar las batallas políticas y ganarlas, digamos, ¿no? Frente a todo a muchísimas mujeres independientes que van y que, por ejemplo, en los talleres de aborto, si estaban en duda de si había que legalizarlo o no, realmente terminar escuchando a la iglesia que dice que la misión de las mujeres es venir a reproducir gente y que no se, eso no se puede elegir, termina también favoreciendo a una visión de soberanía sobre nuestros cuerpos y demás. En ese sentido, nosotros creemos que se va a acentuar estas contradicciones y que necesitamos fortalecernos las compañeras que creemos que tenemos que ir por la ley de emergencia, por el aborto legal. En ese sentido, por ejemplo, fue un paso importante que el día domingo, cuando se realizó la marcha, se conformó un bloque alternativo a la comisión organizadora para marchar por la ciudad. Y eso significó ser parte de la marcha, pero pasar por los lugares emblemáticos del poder, como la legislatura y la catedral. Claro, pregunto esto por esto de la comisión, ¿no? Porque sí, de algún modo se escuchaba, la comisión hizo, la comisión se instaló un taller, la comisión... Bueno, ¿cómo tratar de unificar eso para que no vuelva a suceder y vuelva a tener una coherencia este espacio de lo que se está reclamando, que son reclamos históricos? A mí me da la sensación, esta es una lectura que puedo estar erróneo en el análisis, que al lucharse contra la figura del patriarcado y no estar la figura de clase, la figura ideológica, van a aparecer estas contradicciones. Esto es algo inevitable. Onda, porque uno tiene una visión distinta del Estado, porque uno tiene una visión distinta de lo que significa la Iglesia. Es decir, ahí van a chocar constantemente las contradicciones. ¿Cómo se fortalece un espacio donde quizás lo ideológico desde el lado clasista, ustedes lo van a entender por sus ideologías, no está tan impuesto en otras compañeras, ¿no? Porque agarran la figura del patriarcado, pero quizás no agarran las banderas de luchar contra el capitalismo en su magnitud. Sí, bueno, en principio, desde el Pleno de Trabajadoras, nosotros tuvimos este planteo clasista acerca del problema de la mujer desde un principio. Es decir, que nosotros acudimos al encuentro, en principio, haciendo una crítica feroz a lo que es su organización. Esto hay que decirlo. El PCR lo que hace durante todos los años en que ha sido comisión organizadora, la mayoría en la comisión, es de alguna forma, para un partido de izquierda, es huirle al problema de clase, es decir, que llevar a las patronas del campo con sus trabajadoras, hacerlas votar en la misma comisión, tener relaciones carnales con la Iglesia, evitando, por ejemplo, que marchemos hacia la catedral y hacia la legislatura. O una fuerza represiva en un taller, por ejemplo, las mujeres policías, ¿no? Exactamente, metiendo a los artífices de la represión de los luchadores y las luchadoras en el marco político por los derechos de los trabajadores, los meten en una comisión y los hacen decidir como si fueran parte de la clase obrera. Es decir, que hay una serie de problemas que con la única forma de esto que vos, bueno, cómo logramos que el encuentro tenga, digamos, una homogeneidad en sentido de lucha, es con una lucha política. Nosotros cuando fuimos a las comisiones jamás nos olvidamos de poner el punto del ajuste, el punto de la reforma del Código Civil, todos los puntos que son brutales y que atañen particularmente a las mujeres porque somos las doblemente explotadas y porque cada sector de la población que va a ser destruido por este ajuste que el gobierno y la oposición patronal quieren implementar, necesariamente va a ser la mujer la que se ponga a la cabeza de estas situaciones porque es la cabeza del hogar, porque, bueno, las normas que cumple la mujer en esta sociedad capitalista. Pero, evidentemente, nosotros creemos en nuestra posición que tanto la comisión organizadora, la Iglesia y el gobierno salieron brutalmente golpeados de este encuentro. ¿Quién elige la comisión organizadora? ¿Por qué alguien elige a la comisión organizadora? No. Ah, ¿no? ¿Nadie la elige? No. ¿Yo puedo aparecer y de repente digo, soy la comisión organizadora? No, o sea, por provincia, por lugar, participan las organizaciones de ese lugar. El gran problema es que lo que se viene evidenciando es un pacto tremendo de lo que es la, por eso yo digo, la hegemonía, ¿no? La comisión organizadora, porque terminamos yendo a las compañías tanto del PO como del MCT, fuimos a la comisión organizadora de Salta, obviamente desde la crítica. Pero sí lo que se comienza a evidenciar, el año pasado nos pasaron el encuentro a finales de noviembre porque había elecciones y el gobernador de San Juan estaba mal en las elecciones. Digo, llega este año hubo un financiamiento de parte del municipio de Salta para aparecer en los materiales del encuentro y después de dar una batalla política adentro de la comisión organizadora, se sacó ese sello. Pero bueno, tiene que ver con eso, que es una lucha política también adentro de la comisión organizadora. Salen muy golpeadas, salen en crisis. Digo, nosotras fuimos a discutir y nos parece que salimos de este embrollo, digamos, de los encuentros, uniéndonos en algunos puntos concretos. Digamos, el 100% de las mujeres que van no son de izquierda, el 100% no lo son, pero sí tenemos algunos puntos en común y algunas problemáticas que vivimos y que nos podemos poner de acuerdo. Nosotros fuimos, por ejemplo, con el 4 de noviembre movilizar al Congreso porque se puso en agenda nuevamente la legalización del aborto y llamamos también a las kirchneristas a movilizarse porque supuestamente están dando una pelea contra Bullrich y demás. Bueno, ¿de qué manera hacemos que las denunciamos, digamos, porque si no movilizan es porque no lo quieren legalizar? Y después, por otro lado, llamamos al 25 de noviembre a hacer una jornada nacional de todas las organizaciones y de las mujeres por la Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género y que la sede sea en Capital, digamos, ¿no? Y nos parece que a partir de esas cosas, que si bien no se votan los encuentros, sí conocemos gente y comenzamos a coordinar con las diferentes organizaciones. De esa manera hacemos útil el encuentro, más allá del debate, más allá de todas las peleas y las disputas, de esa manera podemos ir avanzando en conquistar nuestros derechos. Hay una de las cosas que quizás también hace falta aclararlo. Nadie, cuando habla de la cuestión de clase, no significa que se tiene que hacer de izquierda. Uno desde su lugar, de sujeto social, tiene una condición ya que está enmarcada. Si es un laburante, es un laburante. Si es un empresario, es un empresario. Y eso que parece una tontería es una cuestión de clase. Digamos, eso se visualiza. Después uno puede tener una ideología política distinta, pero la condición de clase la tenés. Es algo natural en este, en esta realidad que vivimos, que es la realidad capitalista. Uh-huh. Ahí creo que apuntaba, porque de algún modo diferencias ideológicas las podemos tener todos en el marco de un encuentro de hombres, un encuentro de mujeres, lo que sea. Pero ¿cómo llegar a un punto de transformación? Porque ya está, hay un punto en común que es el patriarcado. Perfecto. Pero después te tenés que enfrentar contra un modelo que no es el patriarcado, que es el sistema capitalista. Que se defienden ideas de un modelo del mercado que sigue manteniendo a la mujer como un objeto, que sigue habiendo las redes de trata, que sigue habiendo un gobierno que mantiene relación con la iglesia, pero también una posición concreta al no al aborto legal y gratuito. Lo ha señalado la presidenta cuando ya sacaba la asignación familiar para las mujeres embarazadas, marcó su posicionamiento de pro vida, digamos. Entonces, y después con el Código Civil, digamos, retroceder a eso me parece que no lo va a hacer la presidenta, por lo menos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es que comprenderlo, es una búsqueda de una lógica capitalista. Ahí está la cuestión. ¿Cuándo hacemos ese salto para entender que sí se lucha contra el patriarcado? Estoy totalmente de acuerdo, porque es algo cultural que está impregnado, pero también es un modelo económico que golpea a las mujeres, en este caso con lo que yo mencionaba, y seguramente se me habrá escapado algo más de la realidad que se vive, así como también al laburante, digamos. Es parte de esa realidad. Y me parece que fortalecer esa discusión, porque hasta hace unos años atrás era tibia esa discusión, ahora, obviamente, con los hechos sucedidos en Salta, se pone otra vez en primer plano. Exactamente, digamos, el sistema capitalista se agarra, digamos, utiliza el problema del patriarcado para sobreexplotar un sector de la población, digamos, para tener las herramientas legítimas para explotar doblemente a un sector de la población que somos las mujeres. Con lo cual, evidentemente, todos los problemas acerca de la no legalidad del aborto, la no legalidad o en términos reales, por lo menos concretos, de la educación sexual, son herramientas que utiliza el sistema capitalista, amparándose en el patriarcado, para garantizar una forma de coerción sobre las mujeres. Y eso es lo que nosotros tenemos que destruir, lo que tenemos que ir a debatir, pero y tomándolo como una herramienta de lucha en los encuentros de mujeres. Por eso vuelvo al problema de por qué fue necesario dar un debate acerca del problema de la crisis capitalista y cómo va a atacar a los trabajadores. En ese sentido, el kirchnerismo salió muy golpeado porque en las comisiones donde la izquierda estuvo se denunció tajantemente el problema de cómo el pago de la deuda externa, la reforma del Código Civil está atacando a los trabajadores. Y en eso, lo tengo que decir, las kirchneristas salían llorando en las comisiones, no volvían. En la comisión de aborto, no en la que se metió la iglesia porque había dos escuelas en la otra, las kirchneristas decían, bueno, no, pero hacerte un aborto, tomate un misoprostol y quédate en tu casa. Una dijo, se lo juro, tengo la grabación, bueno, pero vos te podés tomar un misoprostol mirando una peli, tranquila. Es decir, naturalizando una situación donde el Estado se lava las manos y donde deja a la mujer a sus, digamos, la abandona a un cuerpo que no conoce porque no es doctora y a un medicamento que no conoce, cuando esa práctica debería ser legal y gratuita en los hospitales, hecha por un médico. Es decir, la brutalidad y la criminalidad de este gobierno sobre las mujeres es atroz. Tanto así que sus militantes no tienen el más mínimo empacho en decirte que vos misma te hagas un aborto y te quedes en tu casa mirando una peli comiendo pochoclos. Es terrible. Entonces, efectivamente, la denuncia política hacia el kirchnerismo y hacia las patronales tiene que venir acompañada a este encuentro, y creo que damos una batalla en ese sentido muy positiva. Cuando llegaron a Salta y se encontraron que había un taller de mujeres policías, ¿qué les pasó a ustedes? Como militantes, como partícipes de este encuentro. Sí, yo particularmente no sabía, porque bueno, está todo este tema de la comisión organizadora y cómo se deciden las cosas y demás, y no fue algo charlado previamente, fue bastante impuesto el taller. Ahora, la verdad es que yo creo que es un debate que existe dentro de la izquierda, dentro de la clase, acerca de qué hacer respecto a las fuerzas de seguridad. Digo, dentro de la izquierda hay diferentes visiones acerca de, por ejemplo, si son trabajadores, no son trabajadores, si hay que sindicalizar, no hay que sindicalizar, si hay que depurar, si hay que desmantelar. Uh-huh. O sea, todo, y muchas mujeres, si bien no todas, como dije hace un ratito, muchas mujeres también entramos y polemizamos respecto a ese tema. En el taller particularmente hubo trabajadoras civiles de, por ejemplo, el hospital aeronáutico, digamos, por ejemplo, donde nosotros tenemos compañeras y son uh-huh. Civiles, pero también se dio un debate en todos los talleres respecto a eso, y bueno, y había polémica en, bueno, pero hay abuso ahí adentro, o sea, es un poco lo que vos decís acerca de, bueno, patriarcado y clase, ¿no? Sí hay un debate en cuanto al patriarcado ahí adentro, sí, lo hay, porque no solamente hay abuso de poder, sino también que de los superiores, sino también toda la discriminación que hay hacia los diversos géneros, o sea, y no se respetan las leyes nuevas que fueron conquistadas y demás, pero sí, con respecto a la clase, queda bastante desdibujado en ese sentido. Lo que ocurre es esto, nosotros lo vemos acá en Moreno, en la convocatoria que hay en el Hospital Moreno Ciudadano de la Vega de la Policía Comunal. Es decir, las políticas de Estado lo que tienen que tener es gente, mano de obra, para poner el orden ante el desorden. Eso es algo pero eterno del Estado, del Estado-Nación, digamos, que lleva su mecanismo y su dispositivo. Entenderlo de esa lógica, que encima se utiliza la necesidad del pobre para ofrecerle ser integrante de una fuerza represiva, en este caso la Policía Comunal, creo que no merece ningún debate. Ya, si uno lo ve desde un lado clasista, sabe de lo que está hablando. En el sentido, me parece que hay que empezar a visualizar estas cuestiones. Porque una mujer, encima me contaba Cintia Medina, que estuvo en el lugar, enfrente había un taller que era la contraposición a ese taller. Entonces, ya no estamos hablando de contradicciones o de lecturas distintas. Estamos hablando de una fuerte locura general, digamos, poner a mujeres que no tienen libertad, que fueron víctimas de represión, frente a un taller de policía, parece que es una burla completa. Es terrible, porque además hay un problema que es el siguiente. Nosotros entendemos que de alguna forma en una en un contexto de situación revolucionaria, cuando las masas estallan, están organizadas, están a un paso de tomar el poder, ha habido miles de revoluciones sociales, miles no, varias revoluciones sociales donde la policía rompió con la fuerza represiva y se unió a la clase trabajadora. Pero hizo un corte, ¿se entiende? El mismo radicalismo, por ejemplo, aquí en Argentina, tiene sus orígenes con los militares de esa época, digamos. Muchos militares de esa época eran militantes de Irigoyen. Pero déjame terminar el ejemplo, tío, por ejemplo, en la Revolución Rusa. Termine. La policía, el ejército rompió y se unió a, digamos, al partido bolchevique por la toma del poder. Es un ejemplo. Pero las policías que participaron o que intentaron participar no de esa comisión... En Rusia. No estaban en Rusia, hacía mucho calor en Salta. Pero además era un problema. Es la policía, es la institución social que desapareció, Luciano Arroyo y lo mató. Es la institución social que reprime a las trabajadoras, las caga trompada en las comisarías, en las cárceles, son las mismas que torturan a sus compañeras, o compañeras, no, en realidad, las mismas mujeres que por ahí tienen... viven del mismo estrato social que ellas en las comisarías, con lo cual evidentemente la utilización o la intromisión de esa comisión en el encuentro fue una herramienta más que la Comisión Organizadora del Gobierno y la Iglesia utilizaron para destruir el encuentro. Finalmente no le salió, es lo que vuelvo a decir, salieron ellas golpeadas por el problema, la propia comisión, el gobierno y la Iglesia, con lo cual creo yo que el encuentro en toda la línea fue una batalla política que se logró dar, y que en definitiva, si la Iglesia no pudo romper con la comisión del aborto a la que quiso meterse, no pudieron sacar la comisión de la cana, no pudieron esto, no pudieron aquello, evidentemente fue una victoria de la mujer y de la clase trabajadora, a pesar de que algunos sean trotskistas, otros lo que fuera, creo que fue importante en ese sentido. Sí. Está bien, es una lectura y ustedes estuvieron presentes ahí en el lugar y de algún modo es la lectura que ustedes pudieron visualizar. ¿Cómo trabajar lo que sucedió en Salta aquí en Moreno? Bajarlo a Moreno. Porque de algún modo después, el otro año, otra vez un nuevo encuentro, pero vos tenés que llevar todo el trabajo territorial del distrito. Bien, sí, yo creo que es fundamental. Hay varias tareas que salieron del encuentro y que las tenemos que impulsar con todo en los diferentes lugares donde estamos, y particularmente en Moreno, ya sea con el... O sea, tenemos lo de violencia de género, bueno, está la jornada nacional. Ahora, por otro lado, con las compañeras de Plenario de Trabajadores y también con otras organizaciones, con Mujeres al Pie del Cañón y demás, venimos coordinando previo, bastante previo al encuentro, particularmente un laburo acá en Moreno contra las violencias de género en Moreno, y me parece que eso hay que continuarlo y reflejarlo en esa jornada nacional, ¿no? Más allá de que sea en Capital Federal, llevar todos nuestros reclamos concretamente, todos los casos, y bueno, impulsar, porque más allá de que es un encuentro que es muy masivo y demás, no todas las mujeres saben de este encuentro, no todas las mujeres saben que además de un encuentro hay organizaciones que pelean cotidianamente por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, y creo que es una tarea que tenemos todas las mujeres que viajamos, no solamente denunciar todo lo que pasó, sino además seguir peleando cotidianamente y llenando de contenido esas jornadas nacionales. Y otra cuestión muy importante con respecto a esto de lo que dice Tania, es el problema de que cómo nosotros damos, digamos, una lucha contra la violencia de género, pero en particularmente una lucha contra la violencia institucional que garantiza el Estado y que lo que termina haciendo es reproduciendo una violencia de género. ¿Cómo un tipo no te va a cagar a palo si el mismo Estado es el que te violenta en principio, el que no te garantiza el aborto, el que no te garantiza que tengas un kit de emergencia en un hospital después de una violación? Es una locura. Con lo cual, efectivamente, nosotros como organizaciones de lucha de Moreno tenemos que dar una lucha política, y es algo que se discutió en esta coordinación con las compañeras de las demás organizaciones, para, de alguna forma, ir a exigirle al municipio de West una política adecuada de género para todas las mujeres pobres de Moreno que sufrimos, ya sea por medio de, digamos, la precariedad laboral, una violencia cotidiana, por medio de la violencia de género, de que son golpeadas, no tienen un trabajo digno que les garantice irse de la casa de sus violentadores. Es decir, todo un problema que nosotros tenemos que dar una lucha política, y en principio, bueno, estábamos organizando varias jornadas, ya hicimos previo al encuentro una radio abierta para explicar el problema. Haciendo la cobertura. Así que estamos en ese trabajo. Y bueno, y después cada organización da una lucha concreta en los lugares donde se maneja, en los barrios, digamos, con distintos métodos y diferentes estrategias, pero la damos todos y eso es importante, pero no solamente para ir al año que viene con más mujeres al encuentro, sino para dar una lucha política, social, concreta a los problemas concretos de las mujeres. Es decir, el encuentro es un gran lugar de lucha, pero el resto del año tenemos que organizar a las mujeres, porque volvemos al problema, y creo que con esto estamos de acuerdo con Tania. El problema del sometimiento de la mujer es un problema político, y que las mujeres deben conquistar sus derechos políticos en pos, lo digo yo porque me considero revolucionaria y creo que Tania está de acuerdo, en la lucha por la conquista de toda la clase obrera del poder, por un gobierno de trabajadores. Las escucho atentamente. Y hablábamos de lo negativo, de algún modo, ¿no? Estuvo en los micrófonos aquí del encuentro. ¿Qué vieron como positivo? Como algo que no había sucedido en años anteriores y suma un granito, ¿no? Porque ya hablamos de todo lo negativo del encuentro. Bueno, lo positivo que pudieron percibir, que con eso se puede seguir transformando. Bueno, en lo que es la disputa en los talleres, fue positivo ganar la batalla, como decía Belén, porque digo, estamos discutiendo clase, pero la clase tiene la clase burguesa tiene instituciones, sí, y tiene ideologías que se fomentan a través de instituciones particulares. Y esa es la lucha, digamos, porque la mayoría de las mujeres que vamos a los encuentros somos mujeres de la clase trabajadora, pero lo que pasa es que algunas reflejamos otro tipo de ideología. Ese es el debate, esa es la disputa, y me parece que fue fundamental ganarles la batalla a la iglesia, que había tenido toda una campaña previa para que no vayan al encuentro, etcétera, y no lo logró porque fue masivo, por un lado, el gobierno que tampoco pudo instalar eso. Y creo que lo positivo, como lo dije antes, abre una perspectiva de unidad, el bloque que armamos para marchar, que no es algo mínimo, es algo muy importante, de todas las organizaciones de izquierda, de la campaña nacional por la legalización del aborto, la CTA opositora, Mumalá, Patria Grande, o sea, varias organizaciones que nos definimos, bueno, nosotras sí vamos a ir a denunciar a estas instituciones que nos oprimen cotidianamente, y creo que por ese camino, así como lo venimos haciendo en Moreno, tenemos que llegar a coordinar para el año que viene, dar disputas de manera colectiva. No, y a partir del problema que yo ya venía hablando, es el tema de algo como una experiencia muy propia. Vos vas a Salta. Sí. Es la provincia de la iglesia, es Salta. Vos vas por cada negocio, tienen cruces, y vírgenes. El norte tiene esa particularidad. ¿Es digamos, decir? Uno puede ir a Salta, puede ir a Jujuy, puede ir a Santiago del Estero. Tienen esa misma estructura colonial y que de algún modo también repercute en el armado. Exactamente. ¿No? Nosotros, Moreno mismo tiene esa misma conglomerado. Si uno observa, la fuente de poder está en la Plaza Central. Uno si ve la iglesia y ve la municipalidad, bueno, las provincias tienen esa reproducción colonial de algún modo. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, ahora vamos a Salta, preparemos, ¿no? Va a ser la Gran Tucumán, nos van a tirar con piedras. Pero no fue así. Nosotros llegamos, marchamos por la calle y la gente aplaudía, la gente se reía, la gente trataba de cantar lo que nosotros cantábamos. Es decir, que la iglesia está perdiendo una batalla que por la única forma por la que ha podido meterse en las instituciones del Estado, una batalla contra la clase trabajadora, quiero decir, la única razón por la que ha podido meterse en la educación, en la salud, es porque el gobierno le ha abierto la puerta. Pero en realidad, frente a lo que tiene que ver, por lo menos, con la capital salteña, nosotros no podemos ver el resto de la población, están perdiendo una batalla que ya ni siquiera se puede apoyar en el problema de las buenas costumbres, ¿sí? Porque si vos vas cantando aborto legal seguro gratuito y la gente te aplaude, evidentemente... O no escucha. O ¿no? Es sorda. O hace como Marge Simpson, que cuando le canta a Lisa se pega, ¿no? Y pone a bailar y dice porque es pegadiza, ¿no? Exactamente, pero realmente... digamos, no vive de ensalada, ¿no? No vive pero ensalada, claro. Saliendo de este problema, creo que efectivamente el encuentro contribuyó a realmente solventar una base muy sólida en lo que es los derechos de las mujeres y que se evidencia en la medida que si en la provincia más o uno de los sectores más eclesiásticos del país pudimos ir a cantar eso y el conjunto de la población nos apoyó, bueno, evidentemente estamos encaminadas. Bueno, compañeras, ya muchas gracias y obviamente es un año de mucha discusión, discutir la idea del sujeto social y estas discusiones que todavía están abiertas y deberían cerrarse algún día, ¿no? Ver si el policía es un trabajador o no, o si es parte del Estado, lo cual yo considero la última apreciación, y que no ocurran estas locuras, que por un lado están las mujeres violentadas y las que violentan enfrente, digamos. Esto va más allá del género, ¿no? Esta cuestión, una cuestión más concreta de esta lucha de clases que estamos señalando. Y ahí ingresa esta parálisis mental, que tenemos que romperla para por lo menos decir, no, esto no es así. Después podemos discutir política lo que quieras. Traemos los libros que quieras y lo transpiramos bajo los brazos lo que quieras. Pero las discusiones concretas es, hay una mujer violentada, no le puedes poner una que violenta enfrente. Es algo natural. Sino, ¿qué estás defendiendo? Es lógica. Es sí, lógica pura. Por eso mencionaba. Muchas gracias. Bueno, gracias por gracias a vos. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Llegó SkyMax a tu barrio. El nuevo servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax. Es simple, rápido y confiable. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook.

y esos talleres ayudaban también al fortalecimiento de la biblioteca. O sea, terminaba la persona que terminaba el taller de braille, una persona, estamos hablando de una persona que ve, que no tiene la necesidad de, sino que gente que estaba interesada y quería acercarse, quería extender alguna ayuda, se acercaba y aprendía braille. Al final del curso, esta gente se le ofrecía la oportunidad de copiar, o sea, pasar un texto, un libro, a braille, al sistema braille, y ese libro se lo pasaban a los muchachos de encuadernación, y así la biblioteca se iba formando. Además, los usuarios también donaban, y había organizaciones sociales o organizaciones religiosas que también hacían sus donaciones. La biblioteca creció tanto que tuvieron que ampliar el espacio. Tuvieron que hacer ampliaciones y para poder poner más estantes con más libros. Los libros en braille ocupan mucho espacio. Pero poco a poco fueron modificándose algunas cositas. Por ejemplo, actualmente ese espacio grande se transformó en oficinas, se está transformando en oficinas. Y nos dieron para que compartamos la biblioteca braille, con lo que implica, ¿no?, el hecho de tener que buscar un libro y que los que están ahora actualmente no sepan dónde encontrarlo. Yo mismo me he tenido que buscar mis propios libros. Y lo que implica que funcione junto con la biblioteca común, ¿no?, donde van estudiantes, digamos, son espacios distintos. El estudiante que quiere concentrarse y al mismo tiempo la persona, ¿no?, que va por otros fines. Sí. Además funciona un taller de informática, ¿no?, informática para personas ciegas, que pueden utilizar una computadora gracias a un lector de pantalla. Bueno, básicamente estos son los talleres que quedan, ¿no? O sea, es el taller de informática y la biblioteca braille, el único servicio que queda. ¿Y cómo te informás que está la posibilidad de que se cierre esta biblioteca? Mira, honestamente, oficialmente no dijeron vamos a cerrarla, pero van reduciendo espacios. Cuando vos reducís espacios y dejas de invertir, después no puedes quejarte cuando menos gente va. Y si va menos gente, a ellos les excusa perfecta para decir, ¿ves? La gente no viene. Para achicar más presupuesto, es fácil, es lógico. Sí, es una lógica que, primero me sorprende tu lucidez, ¿no?, de hacer este análisis, que ustedes lo viven en el día a día. ¿Qué significa para ustedes esta biblioteca? Mira, esta biblioteca significa la posibilidad de tener un lugar de esparcimiento, significa la posibilidad cierta de tener, si esto va bien, si esto funcionase como debería, significaría la posibilidad de tener un trabajo digno. Tengamos en cuenta que el trabajo digno para las personas discapacitadas, o sea, el trabajo digno no abunda, y para la discapacitada, menos. No, hay menos oportunidades. Esta sería una oportunidad perfecta. Otra cuestión es la ausencia, digamos, la falta de bibliotecas que contengan a personas ciegas. Por ejemplo, en San Miguel, la biblioteca de San Miguel, la que está ahí cerquita de la plaza, contiene algún material en braille. No es una biblioteca, es un espacio. Que está al fondo de la biblioteca, tenés un armario que tiene libros en braille. Vos tenés que, es medio jodido acceder, y la mayoría de lo que podés encontrar, en realidad no son libros, son revistas. No son malas, pero la revista tiene cierta cosa temporal. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta que ahí está la Fundación Nano y la clínica también de ojos. En José C. Paz, por ejemplo, no tenemos biblioteca para ciegos, tenemos la escuela 503 de José Paz, pero no tenemos. Acá tenemos la escuela 505. Y si seguimos más para este lado, o sea, siguiendo la línea del Sarmiento, la única biblioteca popular que tenemos más cerca está en Aedo. Claro, ahí entra esto, ¿no? Vos describías las zonas que se pueden encontrar, pero concretamente al reducirse un espacio limita y dificulta más la búsqueda que ustedes tienen constante de vencer esa dificultad. Yo señalo dónde hay bibliotecas y cómo. Para destacar más que nada las enormes posibilidades que tendría esta biblioteca si funcionase como corresponde. Para eso señalo todo esto. Si esta biblioteca funcionase como corresponde... ¿Qué sería funcionar como corresponde? Y, por ejemplo, tener a alguien que sepa alguna cosita sobre libros. Que cuando vayas y digas, necesito un libro de historia general, porque estoy estudiando historia contemporánea y quiero algún libro que contenga... Entonces, que te recomienda algún autor. Y bueno, mirá, lee Erich Schussbaum. Ah, ok, perfecto. Claro, que haya un ida y vuelta, que el que sepa que está del otro lado sepa de lo que está hablando. Espera que te traigo el libro, ¿viste? Y que sepa de dónde está el libro. O sea, alguien interesado en porque actualmente no contamos con alguien que sepa dónde están los libros, sepa cuáles son los libros. Tenemos a alguien que está ahí provisoriamente porque es empleado de ahí. Joel, otra cosa que te quería consultar es, la mayoría de los libros son también donaciones. Una de las cosas que yo decía al principio es el hecho de que usuarios hayan colaborado con la formación de la biblioteca. Uh-huh. Otra cuestión es la donación por parte de otros usuarios. Yo he donado algunos libros y todavía tengo libros para donar, pero ante el lamentable estado en el que está la biblioteca, si yo llego a donar esos libros, se lo comen las polillas, las ratas y todo bicho que ande por ahí. Se arruinan con la humedad. Claro. ¿Debería haber una política de Estado hacia esta situación de la biblioteca, pero también de las políticas dirigidas a este sector que está marginado, de algún modo, como bien lo señalabas? Porque las dificultades, obviamente a nosotros se nos presentan dificultades diarias, pero a ustedes se les multiplican las dificultades, como bien lo señalabas y lo describías. ¿Hay una ausencia de políticas del Estado? Mira, la función del Estado sabemos todos que es la de garantizar la equidad, ¿no? La igualdad, la equidad. Y si no hay una promoción de estas cosas, o sea, evidentemente no les está importando. Ya yo puedo decir que no les está importando porque una de las personas que trabaja ahí es profesor de informática. Uh-huh. Este profesor de informática siempre comenta cosas, ¿no? Por ejemplo, no compran computadoras. Y vos decís, bueno, está bien, la posibilidad de comprar computadoras por ahí. Bueno, usen las que tienen. Ok, computadoras viejas. Nosotros necesitamos usar lectores de pantalla. Uh-huh. Nosotros necesitamos software especial. Nos reducen a la ilegalidad, porque si tenemos que comprar el software, ¿no? Bueno, algo hay que hacer. Pero, bueno, usen la computadora que hay. Bueno, si anduviese. Bueno, a ver qué hay que hacer. Y nada, hay que formatearla. ¿Cuánto puede salir formatearla? 150 pesos. Para que puedan estudiar por lo menos 10 alumnos. 10, 15 alumnos, con una sola computadora. Un profesor que además de ser ciego anda en silla de ruedas y tiene que pagarse él mismo el costo del remis para ahí de ida y de vuelta. Con un sueldo que le alcanza para eso y para pagar el internet para seguir estudiando. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿y el Estado? Yo sé que no hay una política de... O sea, que no les interesa. Yo sé que no les interesa. Esto es a nivel local, a nivel chiquito, pero si vamos a nivel, digamos, nacional, la editora Nacional Braille no tiene ni siquiera edificio propio. La Editora Nacional Braille es la que tiene que encargarse de hacer, por ejemplo, los prospectos en Braille. No existen los prospectos en Braille. Y todo ese tipo de cuestiones, cartillas. Bueno, todo el material que debería, por ley, producirse en Braille lo tiene que producir la Editora Nacional Braille. Que, vaya paradoja, depende de desarrollo social. Como si fuese una dádiva, una limosna. Claro. Entonces, para el Estado, la atención a las personas con discapacidad es una dádiva, una limosna, un regalo por el cual deberíamos estar nosotros agradecidos. Ante esto que estás señalando, y yo te escucho muy atentamente, ¿cuál es el clima con tus compañeros, con los que también van a la biblioteca y que de algún modo se encuentran con esta reducción de espacios y la posibilidad de que se cierre? Mira, yo te digo, el clima es muy triste, porque cada vez van menos, es cierto. Y cada vez van menos porque son menos las oportunidades, las posibilidades que se les ofrecen. Entonces, lo que están buscando es que no podamos organizarnos. Porque realmente lo que ellos piensan es que somos pocos, somos ciegos, no vamos a organizarnos para conseguir que se nos integre, que se respeten nuestros derechos, ¿no? Nuestro derecho principal en una biblioteca, el derecho de cualquier persona, es a poder acceder a la información. Pero además de ser un espacio donde uno accede a información, accede a socializar con otras personas que tienen las mismas, tal vez las mismas dificultades, pero también que conocen otras oportunidades, que conocen otras formas de realizar actividades y simplificar, simplificar cosas que para otros serían cotidianas, ¿no? Pero ¿no? Y uno comparte sus experiencias, entonces es un espacio de socialización, un espacio de integración, un espacio donde uno puede desarrollar distintas capacidades que le permiten vivir en el mundo en el que hoy estamos. Decías que la dificultad, o por lo menos que ellos no quieren que se organicen. ¿Cómo lograr la organización? Porque acá estamos hablando de una realidad concreta que estás señalando y que representa un espacio donde ustedes pueden encontrar no solamente un libro, sino una integración, como bien lo explicaba. No, a ver. La cuestión básica es la siguiente. Aún si lográsemos organizarnos dentro de lo que sería el Estado, no resolveríamos nada, porque los que toman las decisiones son ellos. Y ellos no toman las decisiones en función de nuestro interés. Si nosotros nos organizamos, tendríamos que pedir una audiencia, que sería para dentro de 2 meses. O casualidad, dentro de 2 meses se cierran las actividades, así que la audiencia nos quedaría para marzo. Si la audiencia nos queda para marzo, resulta que después hay una reunión urgente ese día, así que... Claro. Y después vienen las elecciones, después viene todo lo que viene y no se va a poder hacer la reunión nunca. Exactamente. Yo desde ya, muchas gracias por contarnos esta realidad que estás viviendo. Y primero te felicito, porque yo te leí en una red social, pero que estés aquí y hablando con tanta claridad, ¿no? Porque uno muchas veces escucha a los entrevistados o las problemáticas, pero ha sido muy claro en graficar la realidad que se vive en esta biblioteca, que la municipalidad la difunde a través de su red social, como las bibliotecas municipales aportan el conocimiento, ¿no? Y habla de las bibliotecas y las incluye en un conglomerado de información de las bibliotecas de aquí de Moreno, pero la coherencia con la que has descrito las políticas, en este caso de la Biblioteca Braille, de aquí de Moreno, es magnífica y te agradezco, porque quizás a nosotros que tenemos grandes dificultades para entender las realidades que nos rodean, esto nos clarifica, nos hace ver y entender lo que a veces los grandes medios de comunicación no muestran. Mira, una cosita para que termine de quedar bien en claro. Dale. La Secretaría de Cultura de Moreno hace mega eventos en la Plaza Wuhan. Ahora va a venir León Gieco.

está expresado una patria libre, justa y soberana, y una patria libre, justa y soberana no hubiera pasado lo de Luciano. ¿Por qué lo señala como una contradicción? Porque nosotros hemos hecho mucho y aún nos falta mucho por construir, lo dice Cristina siempre, lo decía Néstor. Por eso cuando Cristina dice, mientras es un solo pobre tenemos que seguir peleando, no está marcando un camino, no podemos tener el conformismo o la comodidad de creer que está todo resuelto. Bueno, ahí escuchábamos a Navarro, ¿no? Lo cual es para discutirlo, si se enmarca en una contradicción o no. Porque bien señalaba Chino Navarro en esto de una patria justa y soberana, y una patria justa y soberana no hubiera pasado lo de Luciano. Entonces, estos momentos que estamos viviendo no es una patria justa y soberana, según las palabras de Navarro. Tengo que tomar esa interpretación. Y además, cuando dices, lo señala como una contradicción, es que menciona a la presidenta cuando dice que haya un solo pobre, tenemos que seguir, que no haya ningún pobre, tenemos que seguir peleando, dice Navarro. Bueno, quien también habló, no sobre este tema, no sobre los trenes, no le interesaba eso, estaba a meta sacarse fotos, era el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del intendente de La Matanza, territorio peronista histórico de la provincia de Buenos Aires. Fernando Espinosa habló al respecto de lo importante de estar aquí en Moreno y con cuatro precandidatos a presidentes. Te los menciono por si agarraste el programa a última hora. Bueno, los que estuvieron presentes en el Club Recreativo Los Indios aquí en el centro de Moreno fue Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, a quien escuchabas, Florencio Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Quien lo acompañaba era el anfitrión, Mariano Hues. Estaba sentadito al lado de todos ahí, escuchando atentamente, dando su discurso y diciendo, acá estamos todos por el Frente para la Victoria, en la búsqueda de la unidad, y nuestra conductora es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Espinosa también estaba sentado al lado del caudillo y habló con nosotros y dijo lo siguiente. Sabemos que hoy en día defender las banderas históricas del peronismo, defender a nuestra presidenta Coraje, hoy más que nunca en este momento, donde algunos vivos de afuera y algunos cipayos de adentro quieren seguir cometiendo algunas tropelías. Pero bueno, el peronismo está unido, hoy lo vamos a demostrar en Moreno, con muchos dirigentes de toda la provincia y nada más ni nada menos que con cuatro precandidatos a presidente que van a venir a visitar a los compañeros y a venir a exponer sus ideas. Bueno, creo que esto muestra la etapa de unidad monolítica que está viviendo el peronismo, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, los gobernadores, los intendentes, 2.000 intendentes son peronistas sobre los 2.400 que tiene el país. Los gobernadores, la mayoría, el 80% de los gobernadores son peronistas. Bueno, me parece que esto es la verdad. La única verdad, la realidad. Nos enseñaron nosotros cuando éramos muy chicos. Así que bueno, la victoria se construye con alegría, decía don Arturo Jaureche, y es lo que venimos a hacer hoy en Moreno, a empezar el camino hacia la victoria del 2015 para volver a tener un presidente peronista y un gobernador peronista, y en un día nada menos como el 17. ¿Quiénes son los traidores que podríamos mencionar? ¿Se mencionó? Yo creo que hay algunos que se fueron del peronismo pensando que en sus ambiciones personales, pero el pueblo es sabio, no hay nadie más sabio que el pueblo y que el tiempo que lo va a poner en su lugar, y el año que viene en la elección estoy seguro que lo va a poner en su lugar. Bueno, ahí escuchábamos a Espinosa y finalizamos la cobertura de lo que sucedió el día de la lealtad. Si te encabronaste al escuchar esto o te gustó lo que escuchaste, comunicate al 466-6559, ya estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, o al 1533-680099 puedes mandar mensajes de texto. Nosotros ahora nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, llamado Nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. Vamos a escuchar la cobertura de nuestra compañera Steffi Guz, que estuvo en la Plaza de las Catonas, después se trasladó al Centro Cultural de las Catonas por la lluvia, y habló con los grupos que se presentaron en el lugar. Habló con Daniel, quien es un payaso, quien hizo su trabajo artístico, y va a hablar de la importancia de estos encuentros, de lo que significa ser un artista callejero y llegar a la comunidad. Y de esa manera habló con nosotros, más precisamente con Steffi Guz, y le dijo lo siguiente. Es mi primera presentación y la verdad, bueno, ahí fue con el día de la lluvia y que se yo, bueno, pues justamente estuvo el plan B, que estaba este centro cultural, buenísima onda que llovió y hay un centro cultural donde se pudo hacer, hasta ahora están presentando justamente una gente de Chile, una de teatro, y está buenísimo porque este festival en realidad, yo ahora estaba en Misiones, ponele, yo estuve en Misiones ahora y vine especialmente para este festival de acá, en la cual me deja un rédito económico, ¿entendés? Me deja el rédito de participar en un festival donde puedes compartir con gente en la cual no tiene la habitualidad de un parque céntrico en la cual hay espectáculos, ni la habitualidad de ver espectáculos callejeros. Se juntan las dos cosas. ¿Sí? Porque son lugares humildes en realidad. Entonces, no son habitués de ir al centro a un fin de semana, son de quedarse en el barrio, y en el barrio no van a llegar los espectáculos callejeros, porque justamente nosotros vivimos de lo que nos deja la gente. Entonces está bueno este festival en el sentido de ir a los barrios humildes y generar eso, y también unas conciencias entre los mismos artistas que estamos participando también, porque no esperamos un rédito económico. Obviamente, pasamos las gorras y todo bien, pero no es una gorra que uno diga, ¿entendés? No llega ni un 10% de lo que yo hago en el parque. Uno que hace, que es un ente en el cual el artista, ¿no? Callejero es un ente en el cual es como un médico también, o sea, tiene su parte social. Bueno, Daniel, el águila de Circo Media, de aquí de Argentina, estuvo presente en Catonas. El águila habló con nuestra compañera y va a hablar de lo que significa ser un artista social, ya que él terminaba su frase mencionando que un artista callejero es un artista social y va a describir desde su experiencia lo que significa ser un artista social. Yo, por ejemplo, del 2007 estuve 8 meses en Colombia en lugar de conflicto armado, por festivales autogestionados como esto que está haciendo acá, autogestionados con la ONG Loco Circo de la Vida, que es una ONG pequeña, que es un loco solo, que tiene ganas de ir a ayudar a la gente, y bueno, con el David, que es el loco este español que vive en Mallorca y es la ONG de Mallorca, yo estuve unos años por allá viviendo y bueno, hicimos unos festivales allá para autogestionarnos, unos festivales grandes en realidad, y estuvimos unos meses largos dando vueltas por lugares en conflicto polenta, en serio, o sea, donde hay masacre, hay movida, y sin esperar ningún rédito, en realidad nosotros poníamos todo, ¿entendés? Después me quedé, otra historia, me quedé por allá arriba en el Caribe, me quedé porque me gustó, hasta que me deportaron, me fui a Ecuador, otra vuelta, y también hice, por eso yo hago muchas cosas sociales, pero no en el sentido de que muchos artistas que uno que conocés viajando, siempre, como estamos de un pueblo a una ciudad, de una ciudad a un pueblo, de un pueblo a una pueblo-ciudad, de repente pasan un intercambio, ¿no? Tú ves que no siempre es dinero, a veces vos elegís también dónde, ¿no? Si es un barrio humilde, vas a hacer algo, un trueque, como estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, hablando de gente que sí, por ejemplo, acá, ¿cómo pasa estas cosas? Que acá en este barrio, yo, como te digo, no creo que la mayoría de esta gente vaya habitué a un parque y a ver espectáculos, porque las familias son muchos, es así, y hasta el viaje mismo del bondi, de la sube, es un gasto, ¿no? Entonces está bueno lo que hace esta organización de generar diferentes artistas, ya sea de teatro, de circo o de lo que fuere, llegar a lugares como estos, que son humildes, y está buenísimo. Bueno, algunos lugares para que sepas dónde va a estar el Teatro Callejero. Hoy, por ejemplo, toma nota, en Giovanni Pfizer, a las 15 horas, a Mal Paso Teatro. Esto es grupo argentino. A las 16 horas, agrupación teatral Divadlo, de Colombia. Hoy también, poquitito más tarde que estos dos horarios que te dije que iban a estar en Giovanni Pfizer, en la Plaza Mariano Moreno, aquí en el centro. A las 18 horas tenés a Menso Menjújes, de Argentina, y 19 horas, a quien después vas a escuchar, el grupo teatral de Chile, Gato en la Espalda. A las 8 de la noche, en el Churqui, va a estar Tremolina, de aquí de Argentina, y a las 9 horas, cerrando la jornada del día de hoy, Fino Blues y La Vieja, también argentinos, aquí en el Churqui, en el centro de Moreno, a pocos metros de la Plaza Mariano Moreno. En el día de mañana, lunes 20, tempranito a las 11, arranca Flor Canales de Perú. Y también, Tercer Cordón Teatro, esto es en el Instituto Riglos, la sede de la Universidad Nacional de Moreno, a las 11 de la mañana y a las 14 horas. El día martes, en la Plaza Buján, a las 17 horas va a estar Lucho Luciani, de Argentina, y El Trineo de Chile, a las 18 horas cerrará esa jornada. Pero también ese mismo día, el martes 21, en el barrio La Perlita, en el bachillerato La Perlita, en la plaza que se pasa, va a estar Luleta, de Argentina, a las 18 horas, y a las 19, La Pianta. Esto es en el barrio La Perlita, el día martes. Día miércoles, para que vayas tomando apuntes, luego hago una paréntesis, escuchamos las últimas entrevistas que realizó nuestra compañera y seguimos diciéndote dónde tenés más teatro toda esta semana. El día miércoles 22 en Lago del Bosque va a estar a las 17 horas Tercer Cordón Teatro, 18 Lucho Luciani de Argentina y a las 20 horas Anquiluz de Argentina cerrando la jornada. En el miércoles 22 nos detenemos. Ahora vamos a escuchar a Fernando, integrante del Gato en la Espalda, habló con nuestra compañera y le dijo lo siguiente. Nos encontramos con un grupo de personas maravillosas que están haciendo este encuentro a pulso, un poco hermanado con lo que nos toca trabajar a nosotros, con hartas dificultades, venciendo los problemas para lograr el objetivo de presentar obras teatrales en distintos lugares, en distintos espacios, sobre todo donde el teatro no puede la gente acceder a él. Y eso ha sido maravilloso porque nos han tratado súper bien, muy bien, y lo otro, hermanarnos con el proyecto de ellos. O sea, ¿hace cuánto tiempo que están formados como grupo? El grupo como está, hace más o menos 9 años que estamos trabajando. La mayoría de nosotros, bueno, ninguno tiene título de actor, todos realizamos distintos trabajos. Hay docentes, hay periodistas, hay dos bibliotecólogos. Hay una diseñadora gráfica, un contador, así que cada uno realiza su actividad laboral y después del trabajo tenemos días en que nos reunimos para hacer lo que nos apasiona, que es el teatro. Y sobre todo este tipo de teatro, de llevar nuestras obras a los espacios comunitarios donde no hay acceso para la gente de ver obras de calidad. Evidentemente no hay acceso y hay grandes dificultades porque una persona que viene de trabajar, que tiene muchos hijos, prioriza otros gastos y no quizás una entrada de cine o una entrada de teatro donde el valor es bastante alto y donde no se puede llegar a abonar. Esta experiencia es a la cultura callejera, es decir, el artista brinda su arte y luego a la voluntad del espectador empieza a pasar la gorra, donde la persona decide si tiene alguna moneda para darle valor a ese acto teatral que pudo visualizar y pudo estar presente en el lugar. Vamos a escuchar la segunda parte, en este caso, con otra compañera de este grupo que tiene el Gato en la Espalda. Habló con la compañera Steffi y le dijo lo siguiente. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, si alguien quiere. Problemas de edición, esas cosas pasan. Después la vamos a tratar de escuchar en lo que resta de la jornada, porque este teatro callejero sigue. Así que fueron dificultades técnicas. Y sí, me tengo que hacer cargo. Después de tanta vorágine de todo el teatro callejero que vi el 17 de octubre en el Club Los Indios, claro, el cerebro te queda para un lado o para el otro. Y sabrán entender lo que cómo uno termina la mañana tempranito de un domingo editando audios. Claro, guarda el crudo y recicla el que tenía que guardar. Esas cosas pasan en la mente. Pero bueno, teatro callejero, bien editado, bien presentado. Te decía hasta el miércoles 22 lo que había. Ahora seguí tomando apuntes. El jueves 23, en la Universidad de Moreno, a las 20 horas, Alquiluz. Viernes 24, en la Escuela Secundaria Media número 2, a las 11 y 14 horas, Teatro Cívico de Chile. Y en el Bachillerato Popular El Galpón, Piolito de América a las 17 horas, 18 horas La Madrugona Teatro y a las 19 La Tarantela de Argentina. El sábado 25, en el predio del viejo hospital, el viejo hospital de los muñecos, claro. No, el viejo hospital Mariano Luciano de la Vega, ahí va a estar presente a las 16 horas Los Aleluyas Clown de Argentina. A las 17 horas va a haber un espectáculo de funambulismo de Argentina. Un grupo de Chile a las 17:30 horas y 18:30 horas se hace un taller de producción teatral. A las 16 horas, pero en mi barrio, y te puedes poner la nariz roja vos que estás del otro lado, la Cal Teatro de Argentina, los Payashans de México y Meta Negra y Semifusa van a ser los locales que van a cerrar de esta actividad en mi barrio. No en mi barrio, sino en el barrio que se llama Mi Barrio. En FM Moreno, es decir, en esta sede, aquí en Irigoyen 77, va a haber también teatro. Luego de Aguafuertes, en el transcurso del programa de Aguafuertes, vas a poder estar viendo a Mal Paso Teatro, un grupo argentino, y La Pianta Teatro de Chile, esto es a las 21 horas y 22 horas, va a estar en FM Moreno el Teatro Callejero cerrando la Pacho de Argentina en el cierre musical. Y el domingo 26... cierran las cortinas de este octubre callejero, otra vez en el Hospital de los Muñecos, en el viejo Hospital de los Muñecos, es decir, en el viejo Hospital Mariano Luciano de la Vega, a las 16 horas La Madrugona Teatro, Payasham de México, La Tarantela de Argentina y Cronopio, a las 19 horas cerrará la actividad en el viejo hospital, y el cierre, la clausura de este octubre callejero, no, la clausura no es que ponen la cinta roja al municipio, sino el cierre de esta actividad que es el octubre callejero será a las 20 horas en el Churqui. Octubre callejero del 17 de octubre al 26 de octubre en las calles de Moreno. Fue dificultoso el día de la lealtad hacer notas, porque terminamos tarde con el otro teatro callejero que estaba en el Club Los Indios. Pero ayer nuestra compañera hacía esta cobertura que escuchabas y que señalaba. Nos estamos yendo. Esto fue Nunca es Tarde. En el día de hoy, mucho material para volver a escucharlo en el blog. A partir de mañana vas a poder escuchar Nunca es Tarde. Mandamos un saludo a los oyentes. Agradecemos los mensajes que nos llegaron en el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros nos acomodamos para darle continuidad al trabajo diario de todos los días. Hay que seguir haciendo cosas aquí en la radio, pero también mañana tempranito podés escuchar Recorte Informativo en la 90.1. Nos vamos. En la operación técnica, Steffi Gus, y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa del día de hoy, Bernardo Tosi también, le mandamos un saludo si nos está escuchando, y a todos los amigos que sintonizan esta radio a través de internet y a través del viejo aparatito que pueden tener en su casa a pilas o eléctrico. Nos vamos, muchas gracias, esto fue Nunca es Tarde en la 90.1, hasta el próximo domingo. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas